www.corape.org.es. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros, junto a la música popular ecuatoriana y también a través de nuestros invitados, quienes nos traen esos temas especiales para compartirlos con ustedes. Y hoy vamos a pedir a nuestra invitada, que ya está aquí con nosotros, precisamente para compartir pues todos estos todas estas prioridades que tiene la producción radiofónica, la producción que nos inyecta quizá también esas imágenes que nos puede presentar la radiodifusión, no solamente aquí en el Ecuador, sino a través del mundo. Así que vamos a saludar y dar la bienvenida a Jamie Jaimes, quien está con nosotros y que en breves minutos pues desarrollaremos este tema. Gracias por estar con nosotros, Jamie. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Estoy también con mi hijita, que hace parte pues de lo que le vamos a contar de esta producción radial. Así que también saludamos a Violeta Sofía Uribe. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, nosotros ya vamos a estar con ellas en breves minutos porque enseguida voy a contarles algo más de lo que traemos siempre en estas reflexiones y hoy tiene que ver con la producción radiofónica y algunos conceptos básicos que se utilizan y que los estaremos conociendo con nuestra invitada. Bueno, hoy vamos a conocer algo sobre la producción radiofónica y esos cinco conceptos básicos que los vamos a tomar de una de las páginas de Tejimbe Box. Dice que no se puede empezar a construir una casa sin asentarla en unos buenos cimientos. Creo que eso es, tienen toda la razón. Pues de la misma forma, no entramos en los contenidos específicos de cada una de las páginas, y en este caso de este blog, sin dar una imagen general de qué es exactamente esto que llamamos producción radiofónica y que lo vamos a ir conociendo paulatinamente en los siguientes minutos. En este primer trabajo de la producción radiofónica también se entiende al proceso de gestión interna de un programa de radio, y que puede ser en entrevistas, que puede ser diseñar escaletas, recibir las llamadas por los oyentes y también prepararlos para entrar en antena, como se dice, en contacto. Pero también son producción radiofónica todos los elementos que conforman la programación de una emisora de radio, a excepción de los temas musicales y las intervenciones de los locutores. Cabe decir que es importante conocer que la producción radiofónica se la puede encontrar en diferentes formas, en diferentes conceptos, como producción artística, producción sonora, imagen artística, imagen radiofónica. Existen matices que podrían hacernos definir una expresión de la otra, pero en el fondo todas ellas hacen referencia al mismo concepto. Entonces, de ahí viene la explicación y decir qué es la atracción. ¿Cuál es para ti el principal objetivo de un departamento, de una producción sonora? Si es cierto, hay muchas, pero según este punto de vista de quienes hoy comparten con nosotros de esta página, una producción artística de calidad debe, en primer lugar, captar la atención del oyente empleando varios elementos para poderse acercar con estos recursos sonoros que se dispone para poder llegar a ustedes. Color, porque la radio es color, sin duda. El uso adecuado de todos los ingredientes utilizados en la producción artística de una emisora aportan un valor añadiendo la imagen sonora que ésta transmite a sus oyentes. Luz y color para nuestros oídos de forma de voces, efectos de sonidos y bases musicales si se emplean adecuadamente. Y luego, pues del color viene la dinámica. Imagínese usted escuchar una emisora de radio en la que durante 24 horas únicamente escuchamos la voz de los locutores y los temas musicales que pinchan en sus respectivos programas, voz y música sin pausas. ¿no te resultaría una escucha lineal, monótona y aburrida? Bueno, pues miren ustedes cuántas cosas se dice, por eso es importante utilizar por ahí unos secretitos como los separadores entre canciones, que pueden ser indicativos, señales horarias, promociones internas de las emisoras. ¿No crees que la emisión resultaría ahora mucho más atractiva como la que tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y luego viene la identidad, que nos resulta difícil comprender cómo ciertas emisoras de radio muestran una absoluta despreocupación quizá por sus elementos artísticos. No somos conscientes en ocasiones de una correcta producción adaptada al estilo de la emisora, que enfatiza y potencia perfectamente, ¿no es cierto?, y diferenciable del resto de emisoras. Es decir, que le vamos poniendo ahí mucho elemento, mucho swing, como se dice. Y el arte, desafortunadamente, el trabajo de producción sonora no siempre se le otorga el valor artístico que amarga. Si analizamos en profundidad algunas producciones, veríamos con claridad hasta qué punto se puede llegar a asemejar pintar un cuadro, como por ejemplo editar al milímetro los cortes de audio de una autoproducción de radio. Es cierto que el tiempo invertido probablemente no será comprobable, pero podemos asegurar que definir con el pincel la iluminación de los paisajes y recortar los decibelios de ciertas frecuencias con una voz presentan muchas semejanzas. ¿No lo crees? Pero miren ustedes, ese trabajo que se realiza, pues muchas veces se llega a decir que todo lo que se hace en radio viene a ser arte, porque ustedes no tienen idea todo el trabajo que se tiene que realizar para poderlo presentar. ¿En cuántos? En un minuto, minuto y medio, dos minutos. Ahí está, ese trabajo que se lo hace y que se lo brinda con muchísimo cariño. Por lo tanto, vamos a preguntarle a usted qué opina, qué piensa, de todo el trabajo que se hace en la radio. Pues nos encantaría a nosotros recibir su comentario a través del 2220-966, 2220-966. Y con esto, mis estimados amigos, les invito a elevar la autoestima, a que el día de hoy nos pongamos un poco así súper emotivos y con ese deseo de cumplir nuestra meta, y si es que ya lo hemos hecho, sentirnos con mucho optimismo para el siguiente día en nuestra jornada de poder hacer un buen trabajo. ¿Qué les parece? Bueno, yo les voy a dejar con música y al regresar ya estaremos junto a Jamie y también a Violeta aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y aquí está Clever Gallegos, quien nos trae Tierra Morena. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ustedes ya habían escuchado pues ese saludo de nuestras invitadas que están ya en este escenario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, vamos a conocer un poquito de Jamie Clemencia Jaimes. Ella nació en Bucaramanga, Colombia, está radicada ya aquí en Ecuador desde hace 2 años. Siempre ha sido una apasionada por la radio, se ha especializado en comunicación social y actualmente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viene en Ecuador, viene dictando talleres de producción radiofónica dirigida para niños y niñas. Y obviamente hoy vamos a descubrir ese secreto de acercarse a los más pequeños, algo que ha nacido quizá desde que ha estado muy pequeña, y el hecho de haberse convertido en madre también le ha impulsado a que se vincule con este medio como es la radio. Bienvenida otra vez. Gracias, Laura, por la invitación, y también un saludo muy caluroso a todas las personas que nos están escuchando. Como lo dices, sí, desde muy pequeña me nació esta motivación, este entusiasmo por saber cómo funcionaba la radio. Y les quiero compartir una anécdota con mi hermanita. Nosotras nos jugábamos, ¿no?, a grabarnos en la radio de casete. Entonces ahí cantábamos, hacíamos entrevistas. Y cuando ya fui creciendo, tenía como la duda en qué carrera iba a escoger. Entonces muchos me decían, debiera ser psicóloga porque sabes escuchar bien, porque conversas, porque das como consejos. Otras personas me decían, no, debieras estudiar derecho porque eres buena debatiendo, eres buena como hablando, como haciendo como argumentación. Pero recordé ese juego con mi hermana y me decidí por comunicación social. Entonces desde ahí surgió la motivación de estudiar esta carrera y ahora continuar con estos procesos con la infancia. Y ese vínculo con la infancia, que quizá nos vas a contar ese secreto, ¿funciona o no funciona? Cuando estuviste embarazada, dijiste, bueno, quiero hacer algo que tenga que ver con radio porque mi hija, mientras está en el vientre materno, tiene que escuchar la música de mi voz para que salga hablando muy bien y esas palabras completitas ahí. ¿Funcionó o no funcionó? Sí funcionó, porque algo que se habla mucho ahora es sobre la estimulación temprana. No se debe uno sobre esforzar o no se debe uno también como hacer muchas cosas cuando está embarazado, porque hace que los niños activen mucho toda su energía. Entonces tenemos niños que a veces son lo que le llaman hiperactivos, cuando hay sobreestimulación. Pero la estimulación que yo hice con mi hija Violeta era que escuchara música clásica, que me escuchara a mí cantar y que escuchara al papá cantar cuando ella estaba en el vientre. Y ya cuando nació, entonces yo hacía mi práctica profesional en una radio también cultural que se llama Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, y empecé a pensar, pero ahora yo cómo voy a hacer para terminar mi carrera y estar con mi hija. Entonces empecé a escribir un proyecto que se llama Carnavalito. Y entonces a mi hija, cuando iba a hacer control o cuando iba a hacer los programas, siempre la llevaba conmigo. Entonces ella empezó a escucharme hablar correctamente, escuchar a su papá que hablaba de manera clara, concisa, y nos dimos cuenta que cuando ya tenía 2 añitos, ella pronunciaba bien las palabras. Su primera palabra fue agua, luego su segunda palabra fue taita, entonces, pero las pronunciaba de una manera clara, no entrecortadas. ¿No es buena idea entonces decirles a los niños palabras que no sean correctas, porque quizá de ahí degenera la pronunciación de los más pequeños? Sí, a veces las mamitas, como vemos que los niños tienen unas voces tan tiernas, entonces le decimos, traiga los papos, para decir los zapatos. Entonces le volvemos todo muy diminutivo, ¿no? Entonces no le decimos, diga abuelita, sino dígale la tita, ¿sí? Entonces, sí. No lo hacemos a poco, pues. Sí, entonces ya los niños se van reduciendo a veces en su verbalidad, en sacar la voz. Y luego eso va teniendo también algunas consecuencias, no para todos, pero sí es bien importante que las niñas y los niños conozcan las palabras de una manera clara, no sobre esforzándolos, no empezándolos a decir que entonces de pronto tienen que decir otorrinolaringólogo. No. Tampoco hasta allá. Pero sí, a las palabras, los zapatos, para que ellos también tengan una posibilidad de expresarse con claridad, de que le entendamos, y que si en algún momento ellos llegan a estar en riesgo, que es una de las líneas que más como influye este proyecto, ellos puedan autoprotegerse, ellos puedan contar, me tocaron, me pasó esto, no me gustó, ¿sí? Cosas como estas, porque a veces los niños como no sacan su voz, entonces a veces las mamitas, los papitos no saben qué les ha pasado también. Vamos a irnos con música, mi estimada Jamie. Tú nos has traído un CD de Romería Infantil Andina que está dedicada exclusivamente para los más pequeños. Hay un tema que lleva ritmo San Juanito de boca en boca. Y los versos que ustedes van a escuchar aquí es como el suspiro del capulí, como el zumbido del colibrí, etcétera, etcétera, porque aquí les viene este tema musical. Hace mucho, pero mucho tiempo, los pueblos iban de romería, peregrinaban hacia los lugares sagrados. ¿Y para qué, abuelo? Para rendir homenaje a la Pachamama y a las divinidades andinas. Todos estos conocimientos han sido transmitidos de boca en boca. Como el zumbido del colibrí. vamos a dar la palabra a Violeta. Violeta, la persona sobre la cual se ha experimentado, de hecho, estos experimentos radiofónicos. ¿Cómo te has sentido? Sabemos que no solamente recibiste desde el vientre de tu madre, sino que ahora también estás vinculada a estos procesos radiofónicos, Violeta. Bueno, pues súper chévere, porque desde chiquita yo recuerdo que mi mami siempre me llevaba hacia la radio, y cuando en Colombia, en Cúcuta, empezamos, ella empezó a hacer carnavalito, entonces yo siempre iba con ella y era súper divertido porque con varios niños nos divertíamos, hacíamos trabalenguas, disfrutábamos del taller y la pasábamos súper chévere. Además que siempre mi mami me trató de incluir en todo lo que era también talleres de derechos, también con jóvenes, ya cuando fui creciendo un poco más. Entonces por eso creo que ahora soy como mucho mejor que antes, porque siempre me voy a seguir formando súper bien. ¿Te acuerdas un trabalengua? Sí. A ver. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Aquel que lo desenladrillará, un buen desenladrillador será. Muy bien, muy bien. Ese trabalenguas radiofónicamente es muy productivo para poder manejar la lengüita. Claro que sí. Bueno, y el carnavalito nació en Colombia y ahora lo tienes acá en Quito, Ecuador. Sí, es un proyecto que se va construyendo dependiendo de donde estemos. Se va construyendo con las niñas y los niños. Tiene unos ejes temáticos, que es la cultura, los valores, la no violencia, los derechos y los deberes humanos. Esos son como sus ejes temáticos, pero siempre se va adaptando a las realidades que vivimos con las niñas y los niños. Las realidades de las niñas y los niños colombianos son más difíciles, porque están en riesgo de ser a veces también vinculados a los conflictos armados y sociales que tenemos en Colombia. La realidad ecuatoriana no es tanto así. La realidad ecuatoriana es más tranquila, pero últimamente lo que es las agresiones en los colegios por parte de los docentes han aumentado. ¿El bullying, la violencia sexual? Violencia sexual, abuso. Pues yo he estado bastante enterada desde el 2010 a 2014, que han sido como los reportes que han dado los medios de comunicación ecuatorianos, y van más de 41 casos de niñas y niños abusados en el Ecuador. El último caso fue, hace una semana, donde se descubre que un profesor tiene amenazado a todo un grupo, en donde este docente les pedía que se golpearan, una de ellas que fuera su pareja, que se besaran, que vieran pornografía. Entonces son casos que a mí me preocupa muchísimo, y que pienso a toda la ciudadanía ecuatoriana nos debe preocupar, porque las niñas y los niños son nuestro tesoro, son las personas que debemos cuidar y que debemos proteger de todas estas agresiones. ¿Dónde pueden escuchar Carnavalito? Carnavalito pueden escuchar todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana aquí en la Radio de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Bueno, ahí está, entonces ustedes pueden disfrutar de Carnavalito. No sé si antes de irnos a escuchar un tema musical, Violeta, te gustaría contar, no sé, algún cuento pequeño que te hayas aprendido dentro de este proceso o con la radiodifusora. Bueno, más que un cuento, yo solo me acuerdo de, por ejemplo, radioteatros que siempre he escuchado que hace mi mami, que de uno es de un chivo que quería estar a la moda, que era un chivo que se miraba pero no estaba conforme con él. Entonces él veía a los otros animales, una mariposa y un hipopótamo, y veía que ellos no tenían barba, y decía, ya sé lo que a mí, qué es lo que a mí no me hace ver bien, y era su barba. Entonces se fue a donde un barbero que era el mono, y entonces le dijo que le cortara la barba. Pero en sí su papá le había dicho que esa barba hacía parte de él, porque era su identidad, que era lo que le hacía a él ser un chivo. Y luego de cortarse la barba fue a donde su novia, y su novia no le reconoció porque le dijo, no eres un chivo, porque en sí su identidad estaba en su barba. Bueno, ahí hemos tenido más que un cuento, como dice Violeta, una adaptación radiofónica que se lo ha podido escuchar en Carnavalito. Pero nosotros vamos a seguir con más música al regresar. Hablaremos sobre las producciones radiofónicas, si es que en Carnavalito las escuchamos, qué pasa que a veces ya no las estamos escuchando. Este es un jumbo que lleva por título La Ternura Cura. Estamos ya de regreso nosotros. Bueno, habíamos anunciado que íbamos a escuchar un tema musical que era La Ternura Cura, pero bueno, al regresar lo vamos a escuchar porque habíamos escuchado en este momento el Auca junto a esta agrupación Los Corazas, que también es un tema musical fabuloso que tiene que ver con nuestro patrimonio sonoro de nuestro país. Y bueno, seguimos. Hay algo que nos decía extra micrófonos, Violeta, que tú también tienes el sueño de hacer una producción radiofónica sobre un cuentito de algún niño que ganó un premio. A ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, acá con mi mami estamos organizando convertir un cuento que ganó un premio, un niño del taller Radiando, que tiene 13 años, entonces lo queremos convertir en un radioteatro y para que todos los niños y niñas lo puedan escuchar y se puedan divertir con este radioteatro. ¿Y de qué se trata ese cuento? Bueno, este cuento se trata de cuando se pierden las letras, porque ya la gente, unas letras como la X, la Z, la Y y la Ñ ya no la estaban utilizando para escribir. Entonces, es como todo un cuento de acción y un poco de ficción infantil, en la que todos tienen que ir a salvar a esas letras y tienen que pasar por diversos obstáculos, pero al final un niño logra escribir un cuento súper chévere con esas letras, y entonces así estas letras pueden recuperarse y no se van a volver a perder. ¿Qué piensas tú de lo que vemos en las redes sociales, que ya no se escribe las palabras completas y no solamente por ahí con la X, la P, para decir por qué? Bueno, pues pienso que también es pérdida de la cultura y del lenguaje, porque ahora nos hemos acostumbrado a que, como está el internet, ya no lo escribimos manualmente, sino ahora solo ya está la letra, entonces digitalizada. Entonces, por eso nos hemos dado como más méritos para hacer que las palabras queden más cortas. Por ejemplo, ya, o algunas personas ya no escriben palabras con tildes o así. Entonces es como que también muy raro, porque al final, por ejemplo, a mí que me gusta escribir así con tildes y bien escrito, es como que uno no termina entendiendo bien el mensaje. ¿Cuántos años tienes, Violeta? 12 años. 12 años. 12 años haciendo radio. Más o menos, desde los 4 o 5 vengo haciendo radio en Carnavalito. Ah, interesante. Bueno, serás la futura comunicadora social, ¿no? No tanto, porque yo tengo otros sueños de carreras. ¿Qué te gustaría? Bueno, pues aún no me decido mucho, pero tengo 7 carreras más pensadas. ¡Madre mía! Pero para mí va a ser un reto. Una de esas es la que me gusta, es la arquitectura y la gastronomía más que todo. Y como soy vegetariana, va a ser como un poco complicado, porque normalmente la gastronomía es con carne de res, de pollo, pero igual voy a seguir mi sueño. Vas a ser una vegetariana ahí para la comida gourmet al estilo vegetariano. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, y cuéntanos, Jamie, ¿cómo te va en los talleres? Bueno, la respuesta ha sido muy óptima este año. Yo empecé un emprendimiento el año pasado. Estaba muy, muy cansada de no estar haciendo lo que a mí me gusta, de no estar trabajando en mi profesión. Y dije, tengo que confiar y tengo que darme a conocer. Entonces, el año pasado estaba haciendo Carnavalito en una radio online que se llama La Guambra Radio. Es una radio comunitaria de unos jóvenes y hice ahí el programa desde julio hasta diciembre. Entonces, la dinámica es convocar a los talleres, los niños vienen y hacen ejercicios y luego hacen la práctica en el programa. Entonces no es como que simplemente hacemos ejercicios de vocalización, trabalenguas para que se queden ahí, sino luego se llevan ya los micrófonos, se les hace un tratamiento musicalizado, ¿sí? Y el año pasado estaba así como con algunos 3 niños, 5 niños, ¿sí? Y no era como muy conocida esta propuesta. Este año dije, debo hacer un cambio, y entonces dejé como 6 meses en reposo, llamemos así, el proyecto, en que no hice talleres, en que no hice el programa al aire, y ahora en julio, ahí como que ya me llegó nuevamente esta motivación, pero desde una entidad como la Casa de la Cultura, que tiene ya 73 años de historia y donde hay muchas personas que están muy conectadas con la cultura quiteña, que escuchan la radio, que les gusta venir a las obras de teatro, a la danza, que tienen a sus niñas, a sus niños en diferentes programas que ofrece la radio de la Casa de la Cultura y que ofrece la casa, ¿no? Entonces vine, hablé, traje el proyecto y empecé haciendo Carnavalito. Entonces ahora en julio empecé a convocar, dije para los vacacionales, quienes quieren venir, y la respuesta ha sido muy, muy buena. Entonces han respondido varios niños. No trabajo grupos grandes, trabajo grupos de 5 a 12 niños. Entonces los martes tengo un grupo de 12 niños en el Museo Etnográfico. Los miércoles tengo un grupo de 5 niños y los viernes tengo solo 2 jóvenes. Entonces trabajamos por edades también, para que las realidades y las motivaciones que cada niño, cada niña tiene, sean muy tomadas en cuenta. Entonces, las motivaciones que tienen los jóvenes ahora es más el tema de conversar acerca de sus cambios, de sus relaciones con su sexo opuesto. Algunos tienen motivaciones por la política, por los derechos. Sí, entonces eso me gusta bastante, porque es muy diferente a las motivaciones que tienen los niños de 7 a 10, 11 años. Ellos quieren más jugar, quieren estar a veces como explorando, ¿no? ¿Qué es este micrófono y para qué sirve y cómo se escucha mi voz? Entonces, ha sido muy, muy buena la respuesta. Igual la casa y los compañeros acá de la radio han tenido un gran apoyo, porque permitirnos que vengamos a promocionar acá en la radio, en los diferentes espacios, entonces hace que más personas escuchen que estos talleres se están dando y se motivan. Entonces dicen, yo quiero que también mi hijo esté ahí. ¿Y cómo hago? Ahora no puedo, pero si abres otro me avisas. Entonces ya hay un grupo de mamitas que quieren que sus hijos, que sus niñas, que sus niños participen. Vamos a irnos con más música. Ahora sí, la canción La Ternura Cura. Me gusta y no me gusta la escuela. ¿A ti te gustaba estudiar, abuelo? Claro que me gustaba mi escuela. Cuando la educación sea triple A, ningún niño o niña se quedará sin estudiar. No inventes, abuelo. ¿Qué es eso de triple A? Quiero decir una educación afectiva, amigable, acogedora. Estamos de regreso. Hoy está con nosotros Jamie, Clemencia, Jaimes y también Violeta Sofía Uribe, quienes son parte del programa Carnavalito y además parte de los talleres que llevan, ¿cómo les denominaste estos talleres? Radiando. Radiando. ¿Y por qué radiando? Sí, bueno, radiando es una palabra que nos permite juntar la radio y el andar. Entonces, antes le colocaba radiando ando, pero ya sonaba muy largo. Entonces, decidí solo mantenerla en una, radiando. Y también hubo un momento en otras convocatorias que le colocaba radiando vida. Entonces, como ese mensaje a través de la radio que debe dar esa esperanza hacia la vida. ¿Vas a ir realizando próximamente estos talleres o te vas a concentrar solamente en la cuestión valores, derechos con los niños? Vamos a seguir haciendo la producción. Vamos a incrementar más temas. Igual los niños y las niñas en los talleres han propuesto, por ejemplo, que tocáramos un tema que se llamaban los vacacionales. Varios niños sabían de vacacionales en Guápulo, en Cotocollao, en Quitumbe, en Chimbacalle. Entonces, ese, por ejemplo, esa temática no estaba propuesta en que hiciéramos un programa sobre eso. Va saliendo de los mismos niños. Sí, entonces ellos van pidiendo, hagamos eso, hablemos sobre esto. ¿Y por qué no hablamos de esto? Por ejemplo, un tema que no hemos logrado tocar, porque ellos también me dijeron, no nos sentimos como en capacidad de hablar, es del tema de la espiritualidad. Porque uno de los temas es la espiritualidad, para poder diferenciar que es diferente a religión. Entonces ellos mismos me dijeron, no, como que yo no sé qué es eso, como que... Entonces yo les comenté, desde mi visión, qué es la espiritualidad, cómo se vive la espiritualidad, pero entonces ya tomamos la decisión que como no se sentían muy seguros en este tema, entonces no hicimos este programa aún con esta temática. ¿Cuán importante es introducir al niño a ciertos temas antes de abordarlos para el programa? Es bien importante porque aquí en Radiando las niñas y los niños no se aprenden libretos, no tienen que memorizar nada, sino deben hablar desde su experiencia. Entonces lo que hace el taller es facilitar que a ellos se les active sus presaberes. Entonces lo primero que yo les digo a ellos es, nos hacemos en círculo porque todos en el círculo somos iguales. Entonces aquí yo no sé más que ustedes. Entonces aquí todos sabemos y lo único que voy a hacer yo es facilitar para que ustedes cuando entren a cabina puedan hablar desde su experiencia. Entonces, por ejemplo, uno de los temas muy lindos y que a ellos les encanta mucho es el tema acerca de los nombres. ¿Cuál es la historia de su nombre? ¿Por qué le colocaron este nombre? Sus papás les cuentan que les iban a colocar, no sé, algún chico me decía Fausto o Walter. Entonces, trabajamos ese tema y desde ahí hablamos cuál es importante el nombre para la identidad, el nombre como derecho, el nombre como la calidad que te permite relacionarte con los otros desde el respeto. Porque si hay apodos que descalifican, ya hace que la relación empiece a tener un conflicto, ¿no?, entre las niñas y los niños. Entonces, ellos desde ahí conversan y no tienen que estar como nerviosos de que no fui capaz de leer bien o me puse con muchos nervios y entonces dije mal esta palabra. No, se empieza desde la espontaneidad. Ahora, hablemos de las adaptaciones radiofónicas. Había leído uno de los artículos que quizá ya en los medios de comunicación ya no los escuchamos, ya no estamos creando. ¿Cuál crees que es la razón? Yo pienso que es el tema del tiempo. Hacer una producción radiofónica de calidad requiere primero un estudio de lo que vamos a producir. Con Patti Noriega, una de las personas que pertenece al Museo Etnográfico, hablábamos acerca de los mitos, las leyendas, todos estos cuentos de la ancestralidad. Y cómo algunos niños, niñas no les conocen o solamente se les lee en la clase de lenguaje de una manera, para mí, un tanto fría. En cambio, cuando lo hacemos de manera radiofónica, con efectos, con las voces, en donde nos desplaza, y lo que tú decías, con imagen, con color, con dinámica, hace que las niñas y los niños puedan volver a imaginar, volver a recrear ese cuento en su memoria, en su mente, ¿no?, y volverlo a contar. Entonces, sí, es bien importante que podamos hacer nuevamente estas producciones. Aquí en Ecuador yo admiro mucho a los radialistas apasionados y apasionadas, porque en ellos me apoyo mucho para algunos cuentos, para algunos spot, porque su producción sí lleva esas características de color, de arte, sí, de identidad. Ahora, ¿dentro de tu programa haces eso o todavía estás en proyección? Sí hacemos eso. Lo primero que hacemos con las niñas y los niños es enseñarles qué es un spot radial, porque es una producción solo de 30 a 40 segundos, en donde influye la voz, la música, en donde esa música pueden ser a veces efectos que ellos mismos hacen artesanalmente con instrumentos, y los silencios. Y entonces, por ejemplo, en un taller, una de las niñas que se llama Allison nos propuso el calentamiento global. Entonces yo digo, ya hay niñas y niños que tienen esa sensibilidad al cuidado de la naturaleza y ya saben qué es el calentamiento global. Pero decirlo en radio o que una niña o un niño lo diga en radio solamente como una nota informativa es forzar al niño o subir al niño al nivel de un adulto. Y debemos respetarle su ritmo, debemos respetarle que él ahora está desde su comprensión, sabiendo pues que el calentamiento global tiene que ver con el calor, ¿sí? Entonces ellos dicen el calor, la contaminación, y entonces hacemos un spot. Ponemos así como unos ruidos, ¿sí? Que haga que genere un ambiente como de calor. Entonces ellos mismos van construyendo sus líneas. Entonces una niña dijo, bueno, yo digo, ¡arrarray, qué calor! ¿Sí? Y otra niña dijo, ¡ay, eso es el calentamiento global! Y otra entonces comenta, ¡pero yo no sé qué es eso! Y otra ya le explica. Entonces hacemos esas cosas así pequeñitas. Y como decía Violeta, vamos a hacer algo más largo con cuentos que ellos mismos hayan escrito. Todos los escuchan en Carnavalito. Los pautan para que conozcan el talento de los chicos que han hecho estas spots. Los incluimos dentro del programa Carnavalito, pero, o sea, hasta el momento no hemos como buscado otros espacios para que se escuchen en otros espacios. Puede ser una buena idea que, por ejemplo, poder hacer un spot para florilegio. Entonces, como que los niños dijeran, ¿qué es un florilegio? Sí, porque puede que esta palabra para ellos no sea muy cotidiana. Entonces, que otra persona le conteste y así construir el spot y que entonces suene, por ejemplo, acá en tu programa. De esa forma, no hemos hasta el momento hecho así estas producciones. Bueno, vamos a ir finalizando nuestro programa y Violeta, nos gustaría que nos dejes tu mensaje. Bueno, amiguitas y amiguitos, yo les invito a que sigan participando, no sientan miedo cuando les pregunten algo, porque todos están llenos de mucho valor y pueden lograrlo. Tu mensaje. Bueno, mi mensaje va para las mamitas y los papitos, para que ellos estén muy atentos de las cualidades, los talentos que tienen las niñas y los niños. Y una de esas es la voz. La voz es bien importante para que las niñas y los niños nos cuenten sus sentires, para que nos den esos también consejos y para que ellos nos vayan instruyendo, ¿no? En lo que las mamitas, los papitos debemos también aprender. Porque es una relación de amor que a veces pensamos que solo el papá, la mamá es la que debe guiar. Pero a veces nuestros hijos también nos guían, entonces que les escuchemos mucho. Bueno, y con esto vamos a dejarles con una canción de Walter Carrillo. Es considerado un cantautor ecuatoriano y también tiene algunos temas musicales en su material discográfico que está dirigido para los más pequeñitos. Y quizá también tiene que ver con la cuestión de las costumbres de nuestros pueblos. Y esta canción lleva por título Canastitos de mi pueblo. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Gracias a Francisco Viracocha por habernos acompañado en controles. Canastitos de mi pueblo, donde cargo con amor los tomates y pimientos, anchos y delgados son. Hasta cargo las estrellas, una grande como el sol, otras pequeñas traviesas que alumbran el corazón. Canasto con alas que la mano aprieta, a peras, sandías y rojas cerezas, a papas cholitas y hasta la sal prieta, canasto no faltes a ninguna mesa. Canastitos de mi pueblo, en el mercado central, se llena con los redondos limones de limonar. Hasta carga las pequeñas alegrías de mamá, cuando está lleno el canasto, todos podrán almorzar. Canasto con alas que la mano aprieta, a peras, sandías y rojas cerezas, a papas cholitas y hasta la sal prieta, canasto no faltes a ninguna mesa. Canastito de mi pueblo, te hicieron de un carrizal, las manos de